dejado un mensaje con su ronda, contándonos a qué se dedican. Todos los que se hayan quedado fuera, no se preocupen porque los recuperamos para mañana. Y durante esta semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que son banda sonora del año 1987 en España. En ese año se celebraba por primera vez la gala de los Goya, la fiesta del cine español. El momento más importante es cuando te dan un cheque en la oficina del productor, vas al banco, te asomas a la ventanilla y el empleado dice que tiene fondos. Lo sabía. A quienes nos gusta la música tenemos canciones que nos llevan directamente a un momento de nuestra vida. Esta semana, como te decía, vamos a recorrer esos temas que lo petaban en nuestro país en 1987. Y empezamos fuerte, con el grupo británico Simply Red. En su segundo trabajo, Men and Women, nos encontrábamos con varias canciones que son fantásticas. Pero hay una que destaca entre las demás. Iniciamos la semana por todo lo alto con The Right Thing. La escuchamos. Las calles. COPE, estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. ¿No conocéis a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo? Sí. Bueno, lo estoy presentando el programa. No, yo no duermo nada. A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer. ...5:47 de la mañana, la sintonía nos indica que ya está por aquí con nosotros Alfonso García, nuestro experto en motor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, a partir de 2026 la DGT va a poder conocer con todo lujo de detalles los desplazamientos de los vehículos que circulan por España. Sí, la plataforma DGT 3.0 es un proyecto que está en marcha desde 2017, que va a permitir saber en tiempo real todo lo que ocurre en las carreteras españolas, dónde están todos los coches, furgonetas, autobuses y camiones, si se están moviendo o no y en qué condiciones. Recientemente la DGT acaba de lanzar una nueva licitación de 3,3 millones de euros para mantenimiento y servicios de la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0. Esta plataforma centralizará todos los datos enviados por los coches conectados. Estos reportarán en tiempo real junto a su posición GPS. Si se han tenido, por ejemplo, las luces antiniebla, los limpias, los intermitentes de emergencia, o si se ha actuado el ABS o el SP. Según la DGT, la intención es vigilar las carreteras, no las personas, con el objetivo de mejorar las condiciones del tráfico y la seguridad vial, ayudando a evitar situaciones de riesgo y accidentes vía el Internet de las cosas. Además, excluye la posibilidad de identificar vehículos y personas. Quizá aquí viene el problema, el de la privacidad. La DGT 3.0 está integrada en un proyecto europeo que ya está en marcha de forma parcial. Bueno, cada vez son más las personas que utilizan la bici para desplazarse, pero la DGT quiere recordar que su uso está sujeto a las normas de circulación. Sí, solo en el último año 700.000 personas más han empezado a utilizarlas. Hay usuarios de la bici que conocen y respetan la norma, pero hay muchos que ignoran o incumplen las normas de tráfico. Por ejemplo, y muy habitual, cruzar la calle o la calzada por el paso de cebra, paso de peatones, sin bajarse de la bicicleta. Esto, recordemos, que supone una multa de 200 euros. Para cruzar un paso de peatones es obligatorio bajarse de la bici y cruzarla andando. Las bicis no tienen prioridad en los pasos de peatones. Además, la DGT recuerda que la bici es un vehículo que tampoco puede circular por las aceras y zonas peatonales. Pero yo me pregunto, ¿cuántos que usan la bici para moverse en ciudad o carretera, cuántos ciclistas no han estudiado, no saben las normas de tráfico porque no tienen carnet de conducir? ¿Para cuándo un examen, o mejor dicho, un curso obligatorio para poder circular en bici o patinete? Porque no es necesaria una licencia municipal, o una matrícula, o un seguro. Y por supuesto también, ¿por qué no exigir una edad mínima para poder conducir una bici entre el tráfico en una vía pública? Bueno, hablemos ahora de una tecnología que en un futuro podría eliminar las señales de límites de velocidad de las calles y que podría ayudar a los conductores a evitar las multas. Sí, en las calles de Colonia, Alemania, Ford está probando, está ensayando, y lo estará haciendo hasta marzo de 2023, esta nueva tecnología llamada geoperimetraje, que conecta los vehículos a través de GPS y el intercambio de datos. El conductor recibe la información, por ejemplo, del límite de velocidad en el salpicadero. El vehículo reducirá la velocidad progresiva y de forma automática en función de la zona geovallada. No obstante, el conductor siempre podrá anular el sistema y desactivar el control del límite de velocidad. En un futuro, este sistema de control del límite de velocidad geoperimetral podría permitir a los conductores establecer sus propias zonas de geofencing, incluso a velocidades muy bajas, como 20 kilómetros por hora, para circular, por ejemplo, el interior de aparcamientos, urbanizaciones o zona de colegios. Según los ingenieros de la marca, la reducción del número de señales en calles y carreteras no solo haría que se descongestionaran el tráfico, ya que los conductores además podrían concentrarse en la calzada en lugar de estar pendiente de las señales. Vamos ahora con la consulta de un oyente, Pablo de Madrid, que dice, por necesidades de familia y de espacio, necesito un monovolumen con etiqueta eco. ¿Qué te parece o qué opinión te merece el Ford S Max híbrido? ¿Cómo va de consumo de gasolina? Nos dice. A ver, Pedro, te cuento. En cuanto al consumo de gasolina, este Ford S Max híbrido etiqueta eco, con una potencia combinada de 190 caballos, de los cuales 120 son del motor eléctrico, combinado con un motor de 2,5 litros, su consumo no supera, consumo medio, mixto, no supera los 7 litros, y lo he probado y me ha sorprendido sus consumos realmente bajos para un coche, para un monovolumen grande como este, que pesa casi 2 toneladas. He conseguido hacer en ciudad unos consumos de menos de 6 litros, que están realmente muy bien. Permite una autonomía de entre 800 y 1000 kilómetros según el uso. Siempre arranca en eléctrico, puede rodar hasta 2 kilómetros en modo eléctrico. El S-Max me ha gustado por espacio, confort, suavidad de marcha, con potencia y buenas recuperaciones. Por contra, el maletero es escaso, con 7 plazas, y el acceso a la tercera fila es algo justa e indicada solo para niños. Por cierto, la segunda fila de asientos permite 3 sillitas infantiles, todas con ISOFIX. Y otra consulta, terminamos con Aurora de Cáceres, que dice, ¿qué tengo que hacer para que los neumáticos me duren más? ¿Cuánto duran de media? Gracias. A ver, la duración va a depender siempre del tipo de conducción y uso que hagamos del coche, del vehículo. Por ejemplo, la carga excesiva. Un neumático actual tiene una duración máxima en torno a los 40.000 kilómetros. Mis recomendaciones son las siguientes: revisar y comprobar la presión de los neumáticos mínimo una vez al mes, siempre seleccionar los neumáticos indicados y adecuados al coche, revisar el equilibrado y el paralelo de la alineación de las ruedas, evitar las frenadas y acelerones innecesarios y, por último, mover el coche si está mucho tiempo estacionado. Muy bien, Alfonso, perfecto. Yo me voy a quedar para despedir ya a los ponedores de calles. ¿Y tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Así es, Alfonso se va poniendo el intermitente. Y nosotros así, a las 5:53 de la mañana, dejamos una madrugada más puestas las calles. Mañana regresamos, será sobre las 4 aproximadamente, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos. ¿Sabías que entre